Pues en este momento son las, Rafa, ¿qué hora tenemos en este momento? Pues las 10:33 de la mañana para ti. Para mí y para todos, las 10:33. Y 28 segundos. Y 28 segundos, qué exactitud. Bueno, pues vamos a ofrecer la primera entrevista de la mañana. Como siempre, a esta hora tenemos a alguien invitado. Y ya lo habíamos anunciado anteriormente, que hoy en España muchos niños se incorporan a clase, al colegio, porque es la obligación de todos que los niños estén escolarizados. Pero también en España hay problemas para que muchos niños vayan al colegio con todo el equipamiento, con todo su material, porque hay ya pobreza, hay realmente personas que necesitan ayuda para que sus hijos puedan comer y para que ellos puedan tener una vida digna. Pero vamos a hablar de este conflicto, de este devastador conflicto en Siria que ha obligado a 1 millón de niños y niñas sirios a huir de su tierra natal. Como decía el anuncio que estábamos escuchando anteriormente, 4 millones de niños están en riesgo y siempre los conflictos bélicos, quien realmente los sufren son los civiles, los niños, los más desfavorecidos. Pues vamos a hablar con Carmen Fano, que es la presidenta de UNICEF en Ibiza y Formentera. Con ella hemos tenido el gusto y el placer de tenerla en nuestros programas y nos puede aclarar muchas dudas de las que tenemos. La primera es ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tenemos en el siglo XXI que sufrir estos conflictos, estas injusticias? Carmen Fano, muy buenos días. Bienvenida a Radio Exit, bienvenida a Día a Día. Pues muy buenos días, Maribel. Muchas gracias por llamarme. Gracias a ti por atendernos y también por querer estar aquí y explicar a toda la audiencia qué es lo que pasa en Siria. Lo sabemos perfectamente porque es un tema que está continuamente en los medios de comunicación, pero vamos a hablar de estos niños porque precisamente todos tenemos que compartir esa vergüenza, dice Ley, que es el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, efectivamente. Lo dice y lo compartimos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, este conflicto está claro que está viéndose continuamente en medios de información. No es un conflicto de hoy, ya arrastra mucho, pero estamos en el tercer año de guerra y se ha recrudecido y esperemos que la cosa no se ponga todavía peor, que ya sabes que hay muy malas noticias sobre esto. Mira, desde que comenzó el conflicto en Siria, nuestra acción y con nuestros aliados nos hemos centrado en responder a las necesidades de los niños y las familias en las áreas, como siempre, de agua potable, saneamiento, servicios de salud, educación, para que no pierdan la idea de que hay que estudiar y tal, protección, tanto los que están en las fronteras o acogidos en los países por allí, en comunidades, como los que están dentro de Siria, que son, como bien has dicho hace un momento, cerca de 3 millones, ¿no? Sí. En más de 2 años, esta crisis se ha convertido en una de las más graves que afecta a la infancia de todo el mundo. Es verdaderamente alarmante. En España ya se están recogiendo donativos para esta ayuda, personas, entidades públicas y privadas, y de momento hemos recogido 300.000 euros, pero vamos, por supuesto, eso es significativo, no es muy, muy mucho, tenemos que hacer mucho más. El otro día, hace aproximadamente una semana, como has dicho, pasó el niño un millón, hoy serán 20.000 más, pero es un hito vergonzoso que 1 millón de niños refugiados en Siria tengan que estar en las condiciones que están. Estos niños vienen de comunidades que están bajo línea de fuego. Vienen a veces solos, caminando, en ocasiones durante días en busca de seguridad. Después con el exilio, pues a veces con su familia, si es que la tiene, y si no, como pueden, viviendo en tiendas de campaña, tiendas abandonadas, en fin, dependiendo totalmente de las agencias humanitarias internacionales para sobrevivir. Lo peor, torturado por los recuerdos de este terrible conflicto, vulnerable a la explotación, marcado por el trauma de una infancia que ha sido testigo de cosas que ningún niño debería de ver. Y todo esto cuando llegan a las fronteras, les dejan unas cicatrices tremendas. Pierden el habla, no pueden dormir, se comportan agresivamente, con lo tal, verás que es para el futuro es una cosa. También tenemos cantidad de psicólogos con este tema. Muchos de estos niños están enfadados, pero muy enfadados, y no entienden por la difícil situación que están soportando. Es triste para ellos y peligroso para toda la región de Siria, porque esto en el futuro, estos niños lo van a arrastrar. Y esa ira, esa frustración probablemente se reproducirá en la siguiente generación, y las divisiones y los odios de hoy seguirán, y esto entonces, bueno, no quiero ser catastrófica, pero arrastrarán este odio unos con otros y será largo, muy largo, y quizá, no sé. Decías, perdona Carmen, que los niños están enfadados y realmente... No entienden por qué les ha tocado. Exacto, dicen que los niños que no quieren ir a las aulas que se han preparado en el campo de refugiados porque quieren volver a sus escuelas. No comprenden, es un conflicto que no lo pueden comprender. Y los que están dentro de Siria tampoco quieren las pocas escuelas que quedan porque tienen miedo de salir de su casa, continuos tiroteos, como ataques aéreos, etcétera, etcétera. Cada día crece más el número de niños afectados. El dato que tengo aquí es de que cerca de 740.000 niños que son refugiados tienen menos de 11 años. Sí, son menores de 11 años. O sea que... Por estas razones es por las que a principios de este año ya ACNUR, la agencia prima hermana nuestra, y UNICEF advirtieron que toda una generación estaba en riesgo en Siria. Y hoy repetimos esta alerta, pero la repetimos muy, muy, muy, muy, muy en serio. De todas maneras, pues, en fin, las necesidades, bueno, te puedo decir que se les ha atendido a 10 millones de personas, han recibido agua potable, han sido vacunados todos contra el sarampión, todos los niños, tanto los que están dentro de Siria, las fronteras, o en las comunidades que los acogen, ¿no? Pero las necesidades crecen más rápido que nuestra capacidad para responder a la difícil situación de estos niños. El Plan de Respuesta Regional de Refugiados de Siria ha obtenido hasta la fecha menos del 40% de los fondos que se necesitan, con lo cual puedes ver que es importante. ¿Qué podemos hacer? Lo que está en juego, además, es ni más ni menos que la supervivencia y el bienestar de toda una generación de seres humanos inocentes. Los niños y niñas jóvenes de Siria están perdiendo sus hogares, sus familias, su futuro. Aunque crucen las fronteras y se pongan a salvo, esos menores están traumatizados y deprimidos, como ya te decía, y necesitan urgentemente razones para sentirse esperanzados. Otra cosa importante es que junto con ACNUR lo que se está haciendo es dando identidad a esos niños, porque hay niños que están naciendo en los campos de refugiados y son, pues, no tienen una identidad. Hay que censarlos, hay que tal, para que puedan tener una patria, ¿no? Los datos más recientes ya los has dicho tú. Es de 340.000 niños son menores de 11 años. Y en los sitios que más refugiados hay es en el Líbano, en Jordania, Turquía, en Irak y en Egipto. En Siria, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que han muerto ya hasta más o menos ahora, unos 7.000 niños y niñas. Dios. ¿Sí? 7.000, que se dice pronto, y los que morirán, desgraciadamente. ACNUR y UNICEF calculan que más de 2 millones de niños están en desplazamientos dentro de su país, pero están perdidos también. Esa es la tarea que estamos haciendo, intentando buscar a niños perdidos, unirlos con sus familias, con sus parientes, si les queda alguien de su comunidad. Y si no, recogerlos, por supuesto. Ya. ¿Estáis trabajando UNICEF en los centros de Media Luna Roja con más de 7.000 niños que se beneficiarán de las clases de ayuda de recuperación, experiencias relacionadas con conflictos? Estabas diciendo que hay psicólogos. Eso es importantísimo. Claro, ayuda psicosocial, porque después estos niños que te digo que llegan llorando, que no hablan, que pierden el habla completamente, todo esto, hay que intentar, desde luego el trauma no lo van a olvidar en la vida, como antes decíamos, pero de momento se intenta. Hay una cosa importante, es la educación y los juegos, aunque duela decir, pero sí, tenemos juegos y espacios UNICEF en los que se intenta jugar con ellos para que sí, no estén todo el rato pensando en lo que tienen y podamos recuperar algo de todo esto. Es difícil, desde luego. Aparte de eso, en julio distribuisteis allí materiales educativos para más de 7.000 niños. Y ahora mismo, se ha, el día 1 me parece que ha sido, ha llegado un gran avión de nuestro centro de Copenhague. En Copenhague tenemos dos centros de emergencia, almacenes que siempre están previstos de todo lo más de emergencia. Las primeras cosas como mantas, el agua potable, las sales de rehidratación, las vacunas, las tiendas de campaña y tal. Y zapatos también, ¿no? ¿Eh? Para salir del avión y sí, de todo eso. O sea, es un almacén, yo lo he visto, además está justo en el puerto de Copenhague, yo he visto el de Copenhague. El otro está en Canadá. Generalmente África la suministra Copenhague. Pero claro, ¿por qué hacemos estas emergencias y estas llamadas? Porque se nos vacían los almacenes y desgraciadamente esto está pasando ahora. Esto va para largo y además, pues en cualquier momento puede saltar cualquier otra emergencia, ¿sabes? Entonces es muy crudo. Mira, otra ante la crisis esta se han realizado llamamientos por más de 5.000 millones de dólares, que son, a ver, yo con esto de los dólares y me han unido, son unos 4.000 euros, millones de euros, que siempre me lío con esto, sí. Orientados a satisfacer estas necesidades urgentes en materia de educación, atención a la salud y todo esto. En fin, por todo esto, en lo que te quería decir, en este momento en España llevamos recaudados unos 300.000 euros, pero esta cantidad tenemos que subir como sea, ya sé que no es un buen momento, luego si quieres hablamos algo, pero tenemos que subirla. Como bien has dicho antes, las personas que quieran colaborar pueden poner un mensaje de texto, ya que todo el mundo va con el dedito todo el día, no cuesta nada, UNICEF al 28028. Y simplemente, y al momento además te contesta UNICEF dándote las gracias y dándote datos. Con un simple mensaje. Un simple mensaje al 28028 UNICEF. Es uno con no sé cuántos céntimos. Bueno, pues con esto de los mensajes, cuando otras crisis es como recauda cantidad. Que además cuando la gente está tan animada con los móviles, pues hombre, mira, pues pongo. Me acuerdo cuando, no me acuerdo qué crisis fue, la del Sahel o una de estas, Imanol Arias, por televisión, en un programa de estos muy conocidos, salió repitiendo esto y en ese programa solo hubo una recaudación espantosa, maravillosa, claro. Bueno, también pueden entrar en el correo www.unicef.es/siria. www.unicef.es/siria. Y ahí también puedes hacer el donativo online. Perfecto. También pueden llamarnos a nosotros a la oficina, a mí concretamente, o simplemente ir directamente a nuestra cuenta, a esa nuestra, central de esa nuestra, cuenta de Fundación UNICEF, hacer el donativo que quieran, si quieren poner un nombre lo ponen y si no quieren poner nombre no lo ponen, lo que sí tienen que poner es Siria. Siria. Dan 100 euros, pues a la cuenta de UNICEF, Siria. Nosotros perfecto, sabemos, perfecto. Hay que ayudar, hay que ayudar. Y el pueblo español, a pesar de que lo estamos pasando mal, que hay muchos, que hay muchas carencias, pero que es muy solidario y siempre se ha demostrado. Mira, antes de decirte algo sobre España, quiero decirte que una empresa muy querida nuestra, que colabora mucho con nosotros, que es Transmapi, la naviera Transmapi. Sí, creo que hay una muy buena noticia para el miércoles, ¿no? Pues mira, va a ser un evento en el que va a consistir en que todos los barcos, el trayecto Ibiza-Formentera-Ibiza, desde las 7 de la mañana hasta el último, la recaudación, una parte de la recaudación evidentemente, que hay gasto, supongo, no sé exactamente cuándo, toda la recaudación será para este problema de Siria. Y al mismo tiempo, durante el viaje, aunque es corto, se dará información, los monitores darán imágenes, y anuncios sobre UNICEF y tendrán folletos para ser socios y demás. Estamos muy agradecidos porque la verdad es que también hemos firmado con Transmapi hace ya tiempo un compromiso especial que se llama Campaña Multiplica y hemos hecho muchas cosas y bueno, no sé, es una de las empresas que más está colaborando. ¿No? Hay otra empresa muy importante que colabora también muchísimo con nosotros. Muy bien. Y luego el público en general, ¿no? Perfecto. Y bueno, esperemos que esto del miércoles vaya bien, que no llueva, que todo el mundo vaya el miércoles a Formentera. A pasar el día, que claro. Todavía hace mucho calor. Sí. Y a ver lo que podemos hacer. Y con eso, es que no podemos hacer otra cosa. Informar y recaudar es lo único que podemos hacer. Estupendo. Pues nosotros aquí estamos para contribuir también. Sí, pues muchas gracias. bueno, los medios de comunicación, por supuesto. Si no fuera por los medios de comunicación, pues no sé qué sería de nosotros. Y estaremos para lo que haga falta. Mira, yo lo que sí tengo un poco de tiempo, quiero decirte que la crisis en España, claro, que preocupa muchísimo, ¿no? No tiene nada que ver con esas crisis en España. Los niños no es necesitar ir a dar el vaso de leche, como aquí pasó cuando la posguerra y todo eso, que era UNICEF, que salvó mucho la infancia. Pero sí es cierto que en España vive un momento muy de mucha variedad. En 2012, un informe nuestro, Infancia en España, dice que el impacto de la crisis en los niños reveló que más de 2 millones largos viven por debajo del umbral de la pobreza. Uh-huh. Un mes después de este informe, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley para luchar contra esta situación, y el Gobierno anunció que prestaría especial atención a la infancia. Aparte de eso, nosotros cuando hay campañas electorales y bueno, está la cosa revuelta políticamente como está así, se hacen visitas a todos los partidos políticos, grupos, etcétera, pidiendo que en todos los programas, pidiendo y exigiendo, porque es nuestra ley esta, pidiendo y exigiendo que la infancia sea prioridad en todo. Uh-huh. Y ahora, pues mira, ¿qué estamos haciendo en este momento? Pues a pesar de la crisis, aunque parezca esto le va a chocar a mucha gente, España continúa siendo uno de los 20 países más ricos del mundo. Va a chocar, pero es cierto. Sí. Y el Estado español tiene recursos suficientes para velar por el cumplimiento de estos derechos de todos los niños y niñas. Nuestra misión es garantizar que la infancia sea una prioridad en la inversión de nuestro gobierno. Y para conseguirlo, nuestro papel consiste en analizar el impacto de la crisis en la infancia y hacer propuestas para minimizar este impacto y machacar. Garantizar el acceso a las familias, a los niños, a recursos adecuados, un acceso al trabajo, los padres, la madre, tienes prisa ya, ¿verdad? Garantizar el acceso a los servicios de salud, garantizar el derecho de los niños a participar, y todo esto a base de participar. Y participar estamos consiguiendo bastantes cosas. Tenemos que dejarlo aquí, Carmen, de momento, porque podemos hablar cualquier otro día. Podríamos hablar mucho sobre este tema. Exacto. Mucha información. Yo lo que pido y quiero a Dios es que no se líe el conflicto, que no haya el ataque. Efectivamente. Porque evidentemente iba a morir muchísima gente inocente. Inocentes. Y además iba a desencadenar mucho más problemas. Lo dejamos aquí y seguiremos hablando, Carmen. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Gracias y un abrazo. Un abrazo. Bueno, buenos días. Continuamos con más cosas aquí en Radio Exit.